a cientos de obreros en aquella fecha del 4 de mayo. Vamos a seguir platicando de esta historia del Día del Trabajo. Vamos a continuar cuando faltan 10 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Allá en la Unión Americana nos está escuchando don Oscar Soch. Felicidades. Saludando a su esposa, doña Soledad Vaz. Le complacemos con esto que dice así. Galantes nos han interpretado Egoísmo, y esto fue para complacer a don Oscar Soch Zúñiga y a doña Soledad Batz. Felicidades allá en Los Ángeles. Bueno, pues el 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido promotores del conflicto. Todos fueron condenados, de ellos, a cadena perpetua, unos 15 años de trabajadores y trabajos forzados y 5 a la horca. El fiscal le pidió al jurado castigar a estos hombres y que se haga un ejemplo dentro de ellos. Hay que colgarlos y salvar nuestra institución. La ejecución tuvo lugar el 11 de noviembre de 1887. De los 8 dirigentes fueron identificados también un británico y varios estadounidenses. En Boston y en algunas otras ciudades estadounidenses había una fuerte corriente contra los trabajadores, extranjeros que reclamaban por sus derechos laborales y sociales, junto a sus hermanos estadounidenses. Este fue precisamente el momento en que los trabajadores pedían una mejora en su trabajo y en su salario. Y esto fue lo que se consiguió, y vamos a seguir platicando de ello

yo dos cosas tuyas que te quiero devolver. Un rizo de tus cabellos y un beso que te robé. Con el rizo y con el beso me has querido aprisionar. Es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar. No quiero nada de ti que me recuerde tu amor. Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó. El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar. Pero el beso sí lo tengo, y si quieres al momento te lo puedo regresar. Dos cosas tuyas que te quiero devolver. Un rizo de tus cabellos y un beso que te robé. Con el rizo y con el beso me has querido aprisionar. Es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar. No quiero nada de ti que me recuerde tu amor. Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó. El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar. Pero el beso sí lo tengo, y si quieres al momento te lo puedo regresar. Los Bribones en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, interpretando dos cosas para complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Bueno, pues hablando de lo que es el 1 de mayo, luego las empresas comenzaron a aceptar las jornadas de 8 horas, que se extendió a todo el mundo. En 1889 en París, durante el primer congreso de la Segunda Internacional Socialista, se acordó un homenaje a los mártires de Chicago, cada 1 de mayo, como solidaridad laboral. Paradójicamente, en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Andorra no se celebra el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. El presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, en 1837-1908, auspició otra fecha de celebración por miedo a que el 1 de mayo se forzara en su país otro movimiento socialista. El primer lunes de septiembre se celebra el Labor Day, Día de Trabajo. Esto es precisamente en los Estados Unidos. De manera que el Día del Trabajo, en homenaje a los mártires de Chicago, se celebra, se conmemora el Día Internacional del Trabajo, en un homenaje a los mártires, sindicatos que lucharon por mejoras laborales y jornadas de 8 horas. Felicidades a todos los trabajadores del mundo, a los trabajadores de Guatemala y Quetzaltenango, que este 1 de mayo estarán celebrando, conmemorando el Día Internacional del Trabajo. Mientras tanto, en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, complacemos con esta otra canción a los amigos que nos sintonizan en Salcajá. La negra

las casas de cartón. Qué alegre viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Con la participación de los guaraguaos, Casas de Cartón, fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza en la zona 8, allá en la 36 Avenida. Felicidades. 11 de la mañana con 12 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. De manera que este 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo. Día domingo 2 de mayo y el lunes 3 se conmemora el Día de la Santa Cruz. Es la Santa Cruz, que es el patrono de los albañiles. Bueno, pues tantas fiestas hay en varios lugares con relación al Día de la Cruz en diferentes partes de la República de Guatemala. Pero una de las conocidas es la fiesta del Niño Dios de Amatitlán, que se conmemora el 3 de mayo. Amatitlán, que se fundó el 24 de junio de 1549 con el nombre de San Juan Bautista de Amatitlán. De acuerdo con el fraile Tomás Gage, la palabra Amatitlán es de origen pipil y significa ciudad de cartas, o también la ciudad de letras. Desde esa época, esta localidad se le conoce no solo por la belleza de su lago, sino por sus famosos dulces típicos, como la chancaca, el mazapán, el matagusano, la pepitoria y una gran variedad de bocadillos que se venden en cajas de madera decoradas con vistosos colores. Esto es la originalidad que tiene Amatitlán, que se conmemora para estos días la fiesta en honor al Niño de la Cruz. Vamos a continuar con el programa a través de este jueves. Bueno, y saludos también para nuestros amigos que nos sintonizan allá en Misco. Saludos para Hugo Rafael, que dice: buen día, saludos de nuevo, otro jueves. Y despidiendo el mes de abril con mucho calor allá en Misco. Saludos para mi compadre que sintoniza el programa en Salcajá. Es lo que dice Hugo Rafael desde Misco. Claro, vamos a complacer ahora con esto que viene. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Pasaron desde aquel ayer ya tantos años, dejaron en su gris correr mil desengaños, mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te

se le conoce como la Feria de la Santa Cruz. Fue en la población de Pampinchín donde se empezó a venerar la imagen. Los habitantes de la etnia Pocomán devotamente habían colocado la imagen del niño en un templo muy pobre, cuyo techo era de paja. Tomás Gaje escribió en 1635, en la población de Pampichín se le rinda el culto de veneración a la imagen del niño Dios. Así lo agrega la imagen que apareció sola y los pocomames le tomaron gran cariño, gran afecto al santo niño de la cruz. Pues vamos a seguir con ustedes platicando de lo que es el Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo, allá precisamente en Amatitlán. Vamos a continuar con el programa Jueves Inolvidable de Boleros, no sin antes. Saludos para Frank Zul, que dice saludos a todos los fieles oyentes, en especial a los que por mucho tiempo le han dado su esfuerzo, su capacidad y conocimiento para construir una Guatemala como la que tenemos. Bueno, claro, vamos a complacer a Frank Zul, que nos sintoniza esta mañana. También saludos para Hugo Rafael, que nos sintoniza en Misco, y está saludando también a su compadre, que nos sintoniza en Salcajá. Vamos a complacer con mucho gusto a Frank Zul. Preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiendo te amo. El señor Vicente Fernández nos ha interpretado Gema, y fue para complacer a Frank Zul, que nos sintoniza esta mañana. Saludos para Hugo Rafael en Amatitlán, saludando de nuevo, dice, otro jueves más, y despidiendo el mes de abril con mucho calor. Y un saludo para la comadre, así es, para la comadre que nos sintoniza en Salcajá. Es el saludo de Hugo Rafael desde Misco. Seguimos con ustedes platicando de la fiesta en honor al Santo Niño de la Cruz. Pues Domingo Juarros, al referirse a la población de Amatitlán, pues manifiesta que existe cierta imagen del Niño Jesús de gran veneración. Innumerables personas vienen a la romería a visitarle, especialmente el primer domingo del mes de mayo, día en que se celebra su día principal. El arzobispo Cayetano Fuentes y Guzmán ordenó que en 1789 el traslado de la imagen del Niño Dios de Pampichín a la parroquia de Amatitlán, debido a que el templo donde se encontraba era insuficiente para albergar a tantos romeristas. El traslado se llevó a cabo el 3 de mayo de 1883 y fue celebrado con una solemne procesión, motivo por el cual desde esa fecha se lleva a cabo la fiesta del Niño Dios allá en Amatitlán. Vamos a continuar con esto a través del programa. Saludos para los amigos que nos prestan amablemente su sintonía. Y vamos a complacer, vamos a ver qué tenemos ahorita. Vamos a complacer con mucho gusto a Teresita Fajardo, que nos sintoniza en el barrio del Calvario, con esto que dice así. Varita bonita, varita de nardo, cortada al amanecer. Quisiera tus hojas, tu suave perfume, pa' perfumar mi querer. Mi novia parece varita de nardo, como flor o cual mujer. Por eso te quiero, varita de nardo, porque eres cual mi querer. Yo te voy a cortar, aunque sufras un cruel dolor. Pues solo te quiero, varita de nardo, para que aspire tu olor. Guardaba tus flores como prueba de pasión. Las flores no existen más que del perfume que le dio tu corazón. Yo te voy a cortar, aunque sufras un cruel dolor. Varita de nardo, para que aspire tu olor. Bueno, hemos escuchado Varita de nardo con la participación de el trío Culiacán a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y claro, complaciendo a nuestros amigos. Saludos para Teresita Fajardo, que nos está escuchando en el barrio del Calvario. Por desconocimiento se le ha confundido, hablando de Amatitlán, con el Niño de Atocha, pero existen diferentes y diferencias al pie izquierdo del Niño Dios de Amatitlán. Está colocado sobre una calavera y el derecho se posa sobre un mundo. Además, con su mano derecha imparte la bendición a los fieles y con la izquierda sostiene un cetro de forma esférica que termina con una cruz. Los habitantes de Amatitlán saben que el niño Dios que sale en procesión se desconoce como, sí, se le conoce como el Zarquito, porque la imagen original no sale de la iglesia, ahí permanece. El niño del Zarquito es el que llevan a la procesión en el lago de Amatitlán. Vamos a seguir platicando de ello, pero también complacemos a nuestros amigos que nos sintonizan estas bonitas canciones. Tanto tiempo hace que él murió, el mundo se modificó, mas nadie jamás lo olvidó. Yo solo admiro lo que él habló, estoy unido a lo que él dejó, y el mundo hoy será feliz si la gente cultiva el amor. Hermano, vamos a seguir con fe todo lo que enseñó el hombre de Nazaret. Hermano, vamos a seguir con fe todo lo que enseñó el hombre de Nazaret. Reyes y reinas que este mundo vio, todo un pueblo siempre dirigió, caminando en busca de una luz sobre el símbolo de su cruz. Yo solo admiro lo que él habló, estoy unido a lo que él dejó, y el mundo hoy será feliz si la gente cultiva el amor. Hermano, vamos a seguir con fe todo lo que enseñó el hombre de Nazaret. Hermano, vamos a seguir con fe todo lo que enseñó el hombre de Nazaret. Él era un rey, mas fue humilde el tiempo entero. Él fue hijo de carpintero. Él nació en un pesebre. No salió jamás caminando lejos de su pueblo. No cursó ninguna facultad, mas en la vida él fue doctor. Él modificó al mundo entero. Él modificó al mundo entero. Él modificó al mundo entero. Él revolucionó al mundo entero. Hermano, vamos a seguir con fe todo lo que enseñó el hombre de Nazaret. Hermano, vamos a seguir con fe todo lo que enseñó el hombre de Nazaret. Hermano, vamos a seguir con fe todo lo que enseñó Jamás en la vida encontrarás ternura mejor y más desinteresada que la de nuestra madre. ¡Feliz día, mamá! Sinceros deseos de TGD, la voz de Occidente, en Quetzaltenango, para todo el mundo. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, otra de las canciones solicitadas en este espacio, y como siempre con ese saludo cordial para quienes nos sintonizan. Omara Portuondo nos ha interpretado Pensamiento, es el título de esta canción que hemos escuchado a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. 7 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues en Amatitlán, de ser llevado por varias calles de la localidad El Sarquito, se conduce a las orillas del lago y se coloca en una lancha para que se inicie la trayectoria hacia el lugar llamado La Silla del Niño. En el periplo, la escultura es acompañada por devotos, por música y juegos pirotécnicos. En este lugar, la imagen debe de permanecer todo el día. Ya entrada la tarde, se le devuelve a la orilla del lago para luego ser conducida de nuevo por las calles y avenidas del pueblo cuando pasa la procesión por el campo de la feria. Los comerciantes queman ametralladoras, así también cohetíos y tantas cosas, que hasta música, para apreciar la imagen del niño que es en procesión. En este lugar vivió el insigne poeta José Batres Montúfar y también María Josefa García Granados, con quien José Martí le dedicó el poema La Niña de Guatemala. Una leyenda que dice que fue Pepita quien sembró la ceiba que se encuentra en el Parque Central de Amatitlán. Pues el Zarquito es la única procesión que siempre se celebra sobre las aguas de Amatitlán cada 3 de mayo. Este año yo creo que no va a ser posible por la pandemia del cual estamos atravesando, y solo será conmemorado el día 3 de mayo, Día de la Cruz, en este bello lugar llamado Amatitlán, que todos los años está de fiesta, pero posiblemente el próximo año, si Dios lo permite, se estará celebrando como todos los años, el Día de la Santa Cruz. Vamos a seguir con ustedes, mientras tanto, complaciendo a las personas que nos sintonizan a través de este jueves inolvidable de boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who'd ever thought I'd be holding you close to me, whispering this you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame mucho. Bésame mucho. Joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame mucho. Bésame mucho. Bueno, hemos escuchado con Nat King Cole, Bésame mucho. Y fue para complacer a Katia Maldonado, que nos sintoniza como siempre allá en su casa. Felicidades. Bueno, y ya no se deje de olvidar que el salón nos está esperando para los mejores cortes, tintes y también cortes de cabello. El salón frente a Tejidos Chiqui. y ahí también la lencería, ofreciendo lo mejor en ropa íntima para la dama elegante. Saludos para Adrián Mota Castro, que nos está oyendo ya en la Unión Americana. Felicidades esta mañana, Adrián, escuchando como siempre los boleros a través de la emisora de la familia. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 12 meridiano y luego regresamos con ustedes. Feliz día a todas las mujeres que sin ser madres han desarrollado ese instinto maternal y han criado hijos ajenos como si fueran propios. Feliz día de la madre. TGD, la voz de Occidente. Prestigio en radio.